musical. Cuando te miro a este lugar, siento y puedo recordar lo que no está, lo que un día fue real. Tantas luces, tanto andar, tanta realidad. Y ahora vuelvo sola a comenzar mi destino y mi verdad. Y vuelvo a entrar donde siempre quise estar, donde el ya no se irá, verás.